teatro llega un gran campeón, ídolo de la gente. Llegó, llegó. Que se cuide lo frío porque anda caliente. Ya llegó el campeón. Qué manera la tuya, la de pelear. Palomero Páez, Palomero Páez. Oye, Jorge, naciste para triunfar. Palomero Páez, Palomero Páez. Ese corte de pelo que bien te va. Palomero Páez, Palomero Páez. Los calzones que usas que a todo dar. Palomero Páez, Palomero Páez. California, llegó, llegó. Entre circo y maroma, maroma y teatro, llegó un gran campeón, ídolo de la gente. Llegó, llegó. Que se cuide los fríos porque anda caliente. Ya llegó el campeón. Qué manera la tuya, la de pelear. Palomero Páez, Palomero Páez. Oye, Jorge, naciste para triunfar. Palomero Páez, Palomero. Ese corte de pelo que bien te va. Palomero Páez, Palomero Páez. Te echas 20 maromas y no te cae. Palomero Páez, Palomero Páez. ¡Fuera, Maromero! Palomero Páez, Palomero Páez. Los calzones que usas que a todo da. Palomero Páez,